Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la Biblia Diaria. Este es su amigo Miguel Díaz, que le da una calurosa bienvenida. Hoy es marzo 19 y seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, 19 y 20, el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 56, y el libro de Proverbios, capítulo 10, del versículo 16 al 32. Espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 1. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad con Israel. Ellos comerán de las ofrendas quemadas a Jehová y de la parte que le pertenece. No tendrán heredad entre sus hermanos, pues Jehová es su heredad, como él se los había prometido. Esto es lo que les corresponde a los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecen sacrificio, ya sea de toros o de carneros, se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el estómago. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, porque Jehová tu Dios le ha escogido de entre todas las tribus para que esté dedicado a servir en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Cuando un levita salga de alguna de las ciudades de todo Israel donde ha habitado y vaya con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová haya escogido, servirá en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos, los levitas que están allí delante de Jehová, y tendrá igual porción que los demás, aparte de la venta de su patrimonio familiar. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa delante de ti. Serás íntegro para con Jehová tu Dios. Estas naciones que vas a desalojar, escuchen a quienes conjuren a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te ha de permitido Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te levantará un profeta, como yo de en medio de ti. De entre tus hermanos, a él escucharás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. Jehová me dijo: Está bien lo que has dicho. Les levantaré un profeta como tú, de entre tus hermanos. Yo pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre una palabra que yo no he demandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Puedes decir en tu corazón: ¿Cómo discerniremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios extermine las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da, y tú las desalojes, y habites en sus ciudades y en sus casas, apartarás tres ciudades de en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la tomes en posesión. Arreglarás el camino y dividirás en tres distritos el territorio de tu tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, para que huya allí todo el homicida. Este es el caso del homicida que puede huir allí para salvar su vida. El que mata a su prójimo por accidente sin haberle tenido previamente aversión. Con el que va con su prójimo al bosque y corta leña, y alzando su mano con el hacha para cortar un tronco, se le suelta el hierro del palo y alcanza a su compañero, de modo que éste muere. Aquel podrá huir a una de aquellas de ciudades y vivir. No sea que cuando su corazón arde en ira, el vengador de la sangre persiga al homicida, le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte. A pesar de aquel que no merecía ser condenado a muerte, porque no le había tenido previamente aversión. Por lo tanto, yo te mando diciendo: aparta para ti tres ciudades, y si Jehová tu Dios ensancha tu territorio, como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, cuando guardes todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy para ponerlos por obra. Ames a Jehová tu Dios, y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirá a ti 3 ciudades más a estas 3. Así no será derramada sangre inocente de en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, de modo que haya sobre ti culpa de sangre. Pero si alguien aborrece a su prójimo y le acecha, y se levanta contra él y lo hiere de muerte, y muere, si huye a alguna de estas ciudades, los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí. Entonces lo entregarán en manos del vengador de la sangre y morirá. Tu ojo no le tendrá lástima, quitarás de Israel la culpa de sangre inocente y te irá bien. No cambiarás de lugar los dinderos de tu prójimo, los cuales habrán sido establecidos por los antepasados en la heredad tuya, que recibirás en la tierra de Jehová tu Dios, que te da para que tomes en posesión de ella. No prevalecerá un solo testigo contra alguna persona, por cualquier maldad o pecado que haya cometido. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá el asunto. Cuando se levante un testigo falso contra alguien para acusarle de transgresión, entonces los 2 hombres que están en el litigio se presentarán delante de Jehová, ante los sacerdotes y los jueces que hay en aquellos días. Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resulta ser falso, por haber testificado falsamente contra su hermano, le harás a él lo que él pensó hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los que queden lo oirán y temerán, y no volverán a hacer semejante maldad en medio de ti. Tu ojo no les tendrá lástima, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque contigo está Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Sucederá que cuando os acerquéis para combatir, llegará el sacerdote y hablará al pueblo diciéndoles: Escuchad, Israel, vosotros os acercaréis ahora a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os turbéis ni os aterrorizaréis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para combatir por vosotros contra vuestros enemigos y para daros la victoria. Los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha entrenado? Que se vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado una viña y aún no ha sido disfrutado de ella? Que se vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Quién se ha desposado con una mujer y todavía no la ha tomado? Que se vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán: Hay alguien que sea miedoso de corazón, pusilánime, que se vaya y regrese a su casa, no sea que haga desfallecer el corazón de sus compañeros, como ocurre con su propio corazón. Sucederá que cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, designarán a los jefes de los ejércitos al frente del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le propondrás la paz. Si te responde con paz y te abre sus puertas, toda la gente que se halle en aquellas te rendirá tributo laboral y ellos te servirán. Pero si no hacen paz contigo, sino que hacen la guerra, entonces la sitiarás. Cuando Jehová tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus varones. Solamente a las mujeres, los niños, los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín podrás tomar para ti y comer del botín de tus enemigos que Jehová tu Dios te entregó. Harás esto con todas las ciudades que estén muy distantes de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones de aquí. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, no dejarás con vida a ninguna persona. Los destruirás completamente, como Jehová tu Dios te ha mandado: heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. De esta manera no os enseñarás a limitar todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses, de modo que pequéis contra Jehová tu Dios. Cuando cites mucho tiempo en alguna ciudad para combatir contra ella a fin de tomarla, no destruyas su arboleza alzando en ella la hacha, porque de ella podrás comer. No la cortarás, pues, ¿Acaso los árboles del campo son hombres para que vengan ante ti con asedio? Pero podrá destruir y tallar el árbol, que sabes que no es para comer, con el propósito de construir obras de asedio contra la ciudad que combate contigo hasta que se rinda. Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 56. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: «Te saludo muy favorecida, el Señor está contigo». Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de saludación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón». Respondió el ángel y le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo varón en su vejez. Este es el sexto mes para ella, pero que será llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de ella. En esos días se levantó María y fue deprisa a una ciudad en la región montañosa de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando Elizabeth oyó la saludación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz diciendo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, de donde se me conceda esto, que la madre de mi Señor venga a mí. Y cuando llegó a mis oídos la voz de tu salutación, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que ha sido dicho de parte de mi Señor». Y María dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí, pues, desde ahora me tendrá por bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo, y su misericordia es de generaciones en generación para los que le teman. Hizo proezas con su abrazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos sació de bienes, y a los ricos los despidió vacíos. Ayudó a Israel su siervo para acordarse de la misericordia, tal como habló a nuestros padres, Abraham, y a su descendencia para siempre». Y María se quedó con ella como 3 meses y regresó a su casa. Proverbios, capítulo 10, del versículo 16 al 32. La obra del justo es para vida, pero el logro del impío es para pecado. El que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la represión hace errar. El que aplaca el odio es de labios justos, pero el que suscita la calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, pero el corazón de los impíos no vale nada. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren por la falta de entendimiento. La bendición de Jehová es en la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer perversidades es un deporte para el necio, pero para el hombre de entendimiento lo es la sabiduría. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que deseen. Como cuando pasa la tempestad, así el impío no permanecerá, pero el justo tiene fundamentos eternos. Como es el vinagre en los dientes y el humo en los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. La expectativa de los justos es alegría, pero la esperanza de los impíos perecerá. Jehová es la fortaleza del íntegro de camino, pero es espanto para los que obran maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero la boca de los impíos hablan perversidades. Padre Dios, a ti sea la honra, sea dada la gloria. Gracias, Señor, porque nos das las fuerzas, nos das la vida, nos das la salud, Señor, para poder escuchar tu palabra, Padre, para seguir recibiendo tus bendiciones, Señor. Gracias por las fuerzas que nos has dado, Señor, para que cada día, Señor, salgamos adelante, Padre. Gracias, Señor, por darnos esas armas, Señor, para poder salir victoriosos cada día, Señor, de las acechanzas, Señor, de la maldad, Señor, de los peligros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos esas fuerzas, Padre. Gracias, Señor, por darnos esa sabiduría, Señor, ese entendimiento, Padre. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, la página donde nos pueden encontrar, ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Espero que tengan un día de bendición el día de hoy. Y pues sin más amigos, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que tengan un día de bendición, ustedes, su familia. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna petición, escríbanos. Mientras tanto, los espero el día de mañana, aquí en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.